mucho el gato moro, me acuerdo de Ituzaingó. De don Ernesto es que eres el haya que hacia allá se lo llamó. También la estancia Santa Tecla que abrigó a la tradición. Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje. Tal correntino paisaje a tan ilustre varón que vive en el corazón del bravío paisanaje.